Hoy es día martes, estamos en la lección número 10. Para este día el título es Puedes volver a casa. Y sabes que estamos hablando de la historia del hijo pródigo. Es una parábola que Cristo Jesús relató. Y está antecedida por dos parábolas más. La primera de ellas es de la oveja perdida. Y la que sigue es de la moneda perdida. Y luego entonces llega el hijo perdido, que es más conocido como el hijo pródigo. La oveja estaba perdida. No podía encontrar a sus compañeras ni podía ver a su pastor. Sabía que estaba perdida, pero no podía hacer nada por regresar al redil. La moneda no sabía que estaba perdida porque es un objeto metálico. Así que fue necesario ir a buscarla y cuando su dueña la encontró, sabemos la fiesta y la celebración que hubo porque había encontrado esa moneda perdida. Y cuando el pastor también encontró a la oveja perdida, hubo celebración porque había encontrado a aquella que amaba y le había costado su rescate, pero ahora se sentía satisfecho y gozoso por tener de nuevo a la oveja en el redil. Pero el hijo pródigo nos relata, y es el caso de aquellos que perdidos nos hemos encontrado, y sabiendo que estamos perdidos, sabemos el camino por el cual tenemos que retornar al lugar de donde hemos salido. Por eso el título de este día es Puedes volver a casa. No hay nada que te impida volver a casa. Conoces el camino, solo es que tú tienes que decidir ya no seguir por el camino que llevas y ahora tomar el camino de retorno a casa. Así sucedió con el hijo pródigo. Él se había alejado de casa. Nosotros tal vez nos hemos alejado de nuestra casa. Y si no nos hemos alejado del hogar donde hemos vivido con nuestros padres, tal vez estamos muy lejos de la casa de Dios, de los caminos que el Señor quiere que transitemos. Dios tuvo que tratar muchas veces con el pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento. Muchas veces Él dijo, volveos a mí, dejen de seguir por ese camino y vuélvanse al camino que les concederá la vida eterna, volverse a Jehová, tal como el hijo pródigo tenía que volverse a casa y volver a su padre para encontrarse de nuevo en el hogar que tanto él deseaba estar y que tanto había esperado de vuelta a este joven hijo. El joven eligió volver a casa por su libre voluntad. Él reconoció lo que había hecho, dijo en su mensaje que estaba preparando para dárselo a su padre, he pecado contra ti, pero además agregó he pecado contra el cielo. O sea, reconocía que su pecado había dañado a su padre, pero sobre todas las cosas había roto su relación con Dios. Era un genuino arrepentimiento. No solo era la necesidad de satisfacer su hambre, nueva vestimenta, nuevas comodidades en casa, sino era disfrutar de la paz, del perdón que proviene de Dios y luego del aprecio de su familia. Y dijo estas palabras, no merezco, pero concédeme una nueva oportunidad de estar en casa. La invitación de parte de nuestro Dios es que volvamos a casa. Puedes volver, no hay nada que te lo impida. Tienes el camino despejado y si el enemigo pone trampas, nuestro Dios nos va a ayudar a dar esos pasos en el sentido correcto para volver a estar en casa, en comunión con Él, nuevamente sentirnos perdonados y sentirnos seguros porque estamos en los brazos de nuestro Salvador. No todo está perdido. Podemos orar, podemos pedirle a Dios por aquellos quienes no han querido aprender la dolorosa experiencia que atravesó y por la cual entendió el hijo pródigo lo que había sucedido en su vida. Hay muchas personas que todavía no han querido aprender esa experiencia, tal vez porque no han tocado fondo, no han querido aceptar que se equivocaron porque posiblemente los negocios les van bien, aunque no son felices interiormente, pero prosperan sus negocios, sus actividades, entonces sienten que no tienen por qué arrepentirse, ni por qué volver a casa, ni por qué reconocer su necesidad de volver a los caminos de Dios. Así que la invitación hoy es orar. No todo está perdido. Posiblemente está cercana a esa oportunidad que Dios les va a conceder. Esos llamados de parte de Él para volver a casa. Si tú eres una persona que hoy se encuentra lejos de casa, si sientes que has tomado caminos equivocados, ya sabes cómo regresar. Ya sabes dónde queda ese lugar donde te puedes encontrar con Dios. Ya sabes dónde está tu casa, tu familia y sobre todo, ya sabes dónde está tu Padre Celestial. Así que la invitación de este día es, vuelve a casa. Dios espera por ti.